que fue promesa fugitiva, una mirada que fue mentira, un panorama que fue como una pincelada que dio a la tarde transparencia organdí. Jugo de rosas que Dios regó por tus caminos, labios divinos que yo besé. Fugitiva sensación de un beso que no ha de volver. La fugitiva sensación de un beso largo que huye. La fugitiva sensación. Que Dios rey.